están? Bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Muy contenta porque este es el primer Láser que hacemos a las 7 de la tarde noche aquí en sábado, y la neta es que se ve que se va a poner bien chido. Ya sé que ayer fue viernes de clásicos, así que claro que vamos a poner unos clásicos más adelante, pero primero tengo unas 4 canciones nuevas que la neta valieron mucho la pena. Unas 3, vamos a poner 3 nuevas, valen mucho la pena, y obviamente pues no podía dejar de empezar el programa con Justice y Tame Impala. Los que me escuchan entre semanas saben que ando bien feliz por la colaboración entre el dúo francés que está conformado por Javier de Gosné y Gaspar Auger, junto con Kevin Parker, mejor conocido como Tame Impala. Me encantó, me gustó mucho y estoy bien emocionada porque los Justice van a sacar disco por primera vez en 9 años. Llega el 26 de abril a través de Ed Banger y Because Music, y la verdad es que, les puedo decir que está bien, bien chido. One Night All Night, una noche toda la noche, y también ya sacaron otro tema que se llama Generator, así que si quieren checar el video, está dirigido por Anton Tammy, está bastante, bastante chido, y pueden escuchar Generator también en las redes y plataformas. Dicho esto, voy a continuar con el siguiente ofrecimiento que les tengo musical. Es como una ofrenda más bien. Entonces encontré una banda que nunca había escuchado y un remixero que nunca había escuchado, y la neta es que en combinación están bien chidas. La rola original se llama Fizzy, que quiere decir efervescente, como cuando echas una aspirina efervescente, un redoxón, lo que sea, así, eso es Fizzy. La banda se llama Asher, pero se escribe A-S-H-R-R, Asher. Son Ethan Allen, Josh Charles y Steven Davis. Hacen Space Disco, hacen post-punk soul y son de Los Ángeles, California. Y bueno, pues hacen DJ sets y hacen versiones en vivo. Y esta rola Fizzy, pues ya tiene un poquito, pero pues ellos nacieron apenas en 2018, una banda bastante joven. Y ahora los agarró Felix Dickinson para hacerles un remix. Él es del Reino Unido, de Bristol, y pues le hace bastante a los remixes. La neta es que no podríamos estar más contentos de encontrarlo. Mucho al dance, mucho al DJing, pero también mucho al remix. Así que quiero que calen este remix que hizo a los de Asher de la canción Fizzy, porque con esto después nos vamos a ir al primer corte, pero regresamos con más. Así que quiero darles otra vez la más cordial bienvenida a Láser, su programa de música electrónica, y la neta recordarles que se pueden comunicar conmigo a través del Twitter o X, también en el Instagram y el Facebook como @mariela_del_radio, y con el hashtag Láser con una sola S. Les vamos a dar seguimiento a sus peticiones y demás. Así que, como decía, bienvenidos y que empiece la diversión. Aquí está Fizzy en un remix de Felix Dickinson, original de Asher. escuchando Láser por Reactor. Deje que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. Se llama Together Forever. Es de Starfucker y este sí se escribe totalmente sin vocales. STRFKER R, que si lo pronunciamos tiene que decirse Starfucker, que pues no les voy a decir qué quiere decir, se lo imaginan seguramente. Música nueva a través de Reactor 105 y Enlace, su programa de música electrónica, estrenando horario a las 7 de la tarde de este sábado. Les voy a contar un poquito acerca de Starfucker, que también pueden ubicar como Pyramid o Pyramid con 3 D's. Son de Portland, Oregón, y no sé si ustedes saben, pero ahí en Portland se portan fatal. O sea, son unos fiesteros bien chidos, así que lo digo sarcásticamente, es garantía de fiesta y muy buena música. Portland es una de las mecas de la música electrónica actual, no tengo ninguna duda al respecto, así que Starfucker pues tiene disco programado para este 2024, se llama Parallel Realms y va a salir el 1 de marzo de este año a través de Polyvinyl Records, así que si quieren seguirlo en la pista, pues bien chido. Vientos, ¿no? Está bueno, combinación entre orgánicos y electrónicos y bien bueno, se llama Together Forever o Juntos para Siempre. Y ahora sí le vamos a entrar de lleno a los clásicos, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora sí que me puse a buscarle a unos clásicos chidos, como que se antojaron escuchar el día de hoy, y llegué a la conclusión de que tenemos que hacerlo a través de un tema de Eric Prydz. Eric Prydz es una leyenda de la música electrónica. Yo les mentiría si no les digo que este es un clásico de clásicos. Es una rola de house basada en teclado, que es lo que toca este Eric. Y bueno, pues él es de Suecia y esta rola salió en 2008. Así que se llama Piano y les voy a poner la extended version para que se dejen ir por varios minutos y se tripeen a través del láser. Gente, les dejo a continuación con esto de Eric Prydz, que se llama Piano y que suena en este láser de clásicos. Ahora, a partir de este momento, puro clásico, porque nos subimos al tren de ayer y de este fin de semana con el viernes de clásicos en Reactor 105. Vámonos. escuchando Láser por Reactor. Deje que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. Híjole, desde hace rato que quería poner esta rola. Así es, ahí estuvo Michael Gray con esto que se llama The Weeknd. Como parte de esta selección de clásicos que les tenemos en este nuevo horario de láser a las 7 de la tarde en sábado. Y ya estamos un poco más avanzaditos de las 7. Y la verdad es que estoy feliz de acompañarlos. Esta rola, por ejemplo, salió en 2004. Así que, aunque no lo crean, ya tiene sus 20 años, lo cual me sorprendió. Estamos celebrando 20 años de esta rola del británico DJ y productor Michael Gray. Y es una belleza, si pueden, por favor, vean el video, se llama The Weeknd, así como el cantante, pero esta es la rola. Así que Michael Gray, The Weeknd, hay un montón de remixes, hay un montón de versiones que seguramente si les gustó, pues pueden ahí entrarle y buscarle. A continuación tenemos un clásico no clásico, y ustedes van a decir, ¿cómo que un clásico no clásico? Bueno, pues está muy fácil. Básicamente yo ya les he presentado a Purple Disco Machine, que es... un maestro del body funk. La neta es una belleza. Si les gusta la onda funky mezclada con disco, etcétera, etcétera, y new disco, pues tienen que escuchar más de Purple Disco Machine. Y pues hace un rato sacó el tema Emotion. Y ustedes van a decir, no, pues no es tan viejo. Emotion, la neta salió en 2019, todavía no califica como clásico porque saben que son 10 años o más. Yo lo sé. Sin embargo, Emotion, como muchas de sus rolas, tiene sampleos de rolas de hace mucho tiempo. Este es el caso del trío femenino The Emotions. Tenían un hit de disco de 1976 que se llama I Don't Want to Lose Your Love, o No Quiero Perder Tu Amor. Y bueno, pues... la neta es que lo agarró Purple Disco Machine y lo transformó totalmente. Lo transformó a otra cosa. Y pues yo quiero aprovechar, porque por eso les decía que es un clásico no clásico, con sampleos de 1976, pero una rola de 2019. Tenemos esta versión que hace Purple Disco Machine, que estoy segura, es más, podría apostar un tostón, nada más un tostón, de que varios de ustedes se van a poner a bailar, porque si no tendrían ganas de salir, con esto les va a dar sed de la mala, la neta. Si es la primera vez que escuchan Láser por el horario, pues bienvenidos sean. Esto es básicamente Láser, echar fiestita a gusto, estar escuchando musiquita chida, y pues fuera de eso, poco más. Así que vamos con todo, no hay responsabilidades. Esto es Emotion por parte de Purple Disco Machine a través de Láser, aquí en Reactor 105. We'll be right back. escuchando Láser por Reactor. Deje que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser por Reactor. Vientos, pues una de mis canciones favoritas. ¿Quién ha escuchado Láser antes cuando estábamos a la medianoche y antes cuando estábamos a las 10 y antes y así, cuando hemos ido cambiando en viernes, en sábado y demás? Saben que siempre he puesto Coma Cat, esta canción original del 2010. Y van a decir, pues no es tan vieja. No, pues parece que no, pero ya son 14 años de Coma Cat, de Ten Snake, este productor y DJ alemán, que la neta siempre se luce, hasta la fecha sigue sacando buenas rolas, y la verdad es que es una, pues un orgullo para mí decir que pues los pusimos desde siempre, ¿no? Ten Snake ha sido alguien que hemos puesto desde hace muchos, muchos años, y todavía seguimos poniendo Deep House, Tropical House, etcétera, etcétera. Tiene varios remixes por si quieren checarlo. Ahí está un remix de Round Table Nights y de Treasure Fingers, también hay otro, también hay unos lados B de esta rola, pero bueno, esta es la original en su versión extendida. Coma Cat se llama, Coma Cat. Y desgraciadamente ha llegado el momento de despedirnos, pero se les quiere, se les aprecia. Acuérdense, como estamos más temprano, sí tenemos que seguir los cortes de cada 15 minutos, pero eso pronto va a cambiar, así que nos podremos ir pues más largo y tendido. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias a los que escribieron arroba Mariela del Radio con el hashtag Láser, gracias de verdad a los que se mudaron de las 12 con nosotros a las 7, son unas 5 horitas antes, así que pues chido, bienvenidos también si es que se mudaron con nosotros. Gracias a Blakey, quien produce este programa, y sin él no sería posible. Y bueno, pues también felicidades a él por este cambio de horario. Está presente, sin hablar, pero está presente. Así que ahora sí, nos vamos a ir con la última rolita del día de hoy. Se llama I Believe y pues es de un disco que se llama Attack, Decay, Sustain, Release. Si no saben de quién estoy hablando, está muy fácil. Pues son Simian Mobile Disco. Son un proyecto de música electrónica, son un dúo y bueno, pues formado en el 2003, son James Ford y pues la neta es que ese ya es garantía ese nombre, James Ford y Jazz Shaw, y la neta es que este fue su álbum debut que salió en el 2007. Tiene otra rola que pegó más que se llama Hustler, pero yo escogí I Believe para el día de hoy y estoy segura de que la van a disfrutar. Es la rola número 6 de este disco, como decía, de 2007, y con esta nos despedimos, pero ahora sí que es nada más que un hasta luego. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche para más música electrónica y baile, y ahora sí, pura música nueva el próximo sábado, porque ya no nos toca viernes o sábado de clásicos, pero bueno, ha sido un placer compartir estos clásicos. Estoy segura de que esto les va a encantar. Se llama I Believe, o Yo Creo, como decía, yo creo de creer, o sea, de creo que sí, no, es yo sí creo, yo sí creo. Y bueno, pues así es, por parte de Simian Mobile Disco, aquí en Láser, I Believe, para ustedes, ya terminando este primer Láser a las 7. Muchísimas gracias, se quedan con muy buena compañía, que no les gane la fiesta, y adiós. regresa.